buenas tardes y bienvenidos una temporada más, iba a decir una semana más, pero no, una temporada más a nuestro espacio de cada miércoles que volvemos a recuperar, que ya no sé ni los años que llevamos, porque una vez lo dijimos en el foro, pero como yo no apunto las cosas, pues ya no me acuerdo. Miércoles 8 de octubre del 2003, bienvenidos al nuevo espacio 2003-2004 de Sonic y Emulatronia. Como siempre, recordar la página web www.emulatronia.com y recordar el autor de la página web, que lo saludamos primero de todo. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. ¿Cuánto tiempo sin oír tu voz? Sí que es verdad. Se me hace raro y todo, fíjate lo que te digo. ¿Ah, sí? Bueno, no se me hace raro porque... ¿Me he mejorado o me he empeorado? Tú has mejorado, ¿Y tú más? Bueno, déjame que... O lo dices tú o lo digo yo. No, me claro. Bueno. Yo te dejo toda la libertad del mundo para decir lo que quieras, ya lo sabes. O sea, que si tienes que decir algo, dilo. ¿Puedes? Bueno, pues que el señor Martí se nos ha casado. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Yo no lo tengo muy claro, pero... Eso dicen. Con lo cual... Por eso hemos retrasado un poco el estreno de la nueva temporada. Sí, porque sí, se fue al Caribe 2 o 3 meses de ahí. Bueno, estos viajecitos de... fui a Orlando, ¿eh? O sea, fui Orlando, a ver Disney World, Universal Studios y luego... A ponernos los dientes largos. ¿Qué es lo que más te gusta? Venga. Y luego nos fuimos a México a hacer un... Para descansar, lo que hacen todos los ricos. Ricachones como tú. Claro. Que te comprabas ya amigas cuando valían medio millón. Claro, hombre, ya que vamos de sobrado, vayamos de sobrado. Escuchamos de fondo las reglas del juego, la música de la película, que grata sorpresa me la regaló un compañero mío y resulta que salen los de Cure, Yasuo, Tom and Daddy, Erasure, por lo tanto lo tendremos de fondo musical. Y déjame que diga una cosa antes de empezar el programa, porque, bueno, por causas ajenas a mi empresa, tengo pendientes un concurso, y no me olvido, Quelcop, Juanjo Tebar, Beckham, T101, Abraham, Indefini, Pedro, el Enanito, Condemori, Juancho, fueron los ganadores de Colin McRae 03. ¡Guau! Ya han salido 4, capullín. Sí, sí, pues aún están aquí. Se los... ha pasado ahí en tu casa. Pero como yo lo que prometo lo cumplo, yo pido que nos envíen su dirección de correo ordinario a nuestra dirección de correo electrónico, sonic@rcb.es, y tal y como recibamos las direcciones, les serán enviado, además por correo certificado, para que llegue lo antes posible. No le hagáis porque mucho caso. Porque yo no quiero... No, ¿para qué quiero yo 7 Colin McRae? No le hagáis mucho caso. Porque los ha perdido, que me lo dijo a mí. No, que están perdidos por la casa, además. Pero, no sabe dónde los tiene. Pero es que estas cosas del traslado, yo no quería explicarlo así, quería dar como problemas, no. Aquí soy yo para sacar tus trapos sucios. Sí, es verdad, pues bueno. A mí también me tenía que enviar un CD, que no era de él, era de otro, sí, quien se lo pasó, y se le ha perdido en su casa. Bueno, de hecho he perdido muchas cosas, ¿eh? Ayer encontraba el iToy, este periférico de PlayStation. ¿Eso qué es? Una cámara de vídeo, no para jugar. Ah, el iToy, es que como tú me hablas en inglés, Eyetoy. Vale, perdón, esto. Eyetoy. El Eyetoy. ¿Para qué lo quieres tú? Bueno, me lo envió la Sony para hacer los análisis. ¿Ah, te lo regaló? Sí, me regalaron esto y el Socom con su micrófono y sus cositas para poder conectar a internet. Ah, muy bien, muy bien. No conectéis. Me gusta Sony, yo también quiero. Bueno, yo no quiero porque no tengo PS2. Ya os aviso ahora que probablemente iniciaremos en breve un nuevo concurso con Nintendo. Para que lo sepáis y os vayáis poniendo los dientecillos largos. ¿Ah, sí? Sí, pero me tienen que contestar aún mañana, día 9. Bien. Pero está todo enlazado. Para que veáis que yo sigo con el ritmo, luego igual lo pierdo, como siempre. ¿Te acuerdas que tenemos un concurso pendiente, ¿eh? Sí, sí, ya me acuerdo. ¿De qué era? A ver, no podemos decirlo todavía. No, el concurso, las bases del concurso sí. Era hacer un juego de rol con el RPG sí. Maker. Lo que no, bueno, pues... Remember a la peña. Eso mismo, que aquellos que sepáis utilizar o que os atreváis a hacer un juego de rol con el maravilloso programa RPG Maker, que nos lo enviéis o a mí o a ti mismo. O a mí, aquí a la emisora de radio, poneros en contacto con nosotros a través del mail del Sonic, en sonic@rcb, y nosotros ya haremos para que nos enviéis, ya os pagaremos nosotros los gastos de envío si es necesario, y del ganador pues haremos un concurso y ya veremos lo que sale. Y por cierto, ayer entró uno en el canal Emulatronia. Pero tenéis canal en Emulatronia. Sí, ¿cómo? Bueno, que me han dicho que cuando entres te van a palear. Me van a palear, ya me lo imaginaba. Desdichar. Que no funcionaba ninguno de los programas de radio antiguos. Primera noticia, ¿eh? ¿Es Possible? No, en teoría no. ¿Ayer tenemos que cortar los...? En teoría mi compañero de programa y 50% de Sonic, Jordi Culoma, pero me extraña, ¿eh? Aún así lo miraremos, yo no lo sabía. Pues me enseñó el mensaje de error que le dio. Hablaré con él. Pues habla. Y actúa. En consecuencia. Bueno, me hubiera dado cuenta, porque como el programa este estará colgado en internet, obviamente lo hubiera visto, pero bueno, ni así lo comprobaremos, sin duda. Bueno. Hablemos de emuladores. ¿Qué hablas pre-presentaciones, recontra-presentaciones y... Sí. El hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de emulación. Sería un detalle, sí. Venga. Bueno, pues que este verano ha estado... ¿Qué? Ha habido más de lo mismo, pero han habido algunas noticias así de estas de que el corazón se te acelera a 300.000 por hora. ¿Ya ha salido el emulador de la Engage o...? El emulador de la Engage están trabajando. Sabía yo que esto acababa cayendo. Es que el emulador de la Engage es fácil de emular. ¿Por qué? Porque es Java. Es Java, tú sí que estás hecho en Java. No sé, yo pregunto. Porque las piezas que lleva estarán documentadas. Ah, claro, es verdad. Y no serán así muy complicadas. No utilizará un procesador 3D de estos que es casi que imposible de emular, el procesador 2D. Supongo que habrá documentación de todos y cada uno de los componentes de un Engage. Uh-huh. Entonces yo creo que dentro de poco, porque tuntear los juegos supongo que será tarea fácil, ya que están... ¿El formato qué es? ¿Es una tarjetita de memoria? Sí, es un memory flash. ¿Que se mete a las cámaras digitales y todo esto? Una Smart Media o una memory flash o una de estas. O sea, que tiene que ser una cosa de estas. Ajá. Leer el juego será tarea fácil. Supongo que estará encriptado un poquito, pero bueno, aquí están los fieras estos, que enseguida los desencriptan y yo creo que en 2 días tendremos... Sí. Pues un emulador de la consola Engage, que tiene muy buena pinta. Oye, 4096 colores simultáneos, muy bien, muy bien. Y a ver si hablas con los de Nokia y que te regalen 2 o 3. He hablado con los de Nokia. Sorteamos una y una para ti y la otra para mí. He hablado con los de Nokia y estoy en tramitaciones de posibles cosas, pero no, yo no puedo adelantar nada. He hablado con Nokia y con las representantes de los que se encargan en distribuir este Nokia Engage, porque son diferentes, bueno, son movidas de estas políticas internas. Bueno, pues tú luego me lo cuentas. Sí. Ya será explicado. Ya está. Y un día hacemos un concursito. Eso. Y a ver si podemos hacer unos engages. Bueno, de eso, como todavía está por venir, no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que ha venido. Venga. Lo primero de todo, te quiero comentar una cosa. Y es un proyecto que... El Vigasoco. Vigasoco es un proyecto que estrenamos anoche a las 12:30. Mm-hmm. Que lo ha hecho un amigo mío. Y lo que quiere hacer es... El Vigasoco viene de Video Games Source Code. Y lo que quiere hacer es... Que la gente entienda cómo funciona internamente... un determinado videojuego. Es que es una cosa un poco así complicada. Yo lo leía esta mañana y no lo acababa de entender. Claro, es que es una cosa liosa. A ver, el Vigasoco por ahora rula el Pac-Man. Sí. Que es el Pac-Man del MAME, que es Pac-Man.zip. Uh-huh. Entonces, fíjate, te pilla los gráficos, te los pilla de la ROM del Pac-Man. Solo los gráficos. Uh-huh. Y luego internamente él reproduce el comportamiento exacto del juego, del original. Reproducir el comportamiento, ahí estaríamos hablando de un simulador, pero toma el apartado gráfico de la ROM original. Mm-hmm. O sea, es una cosa alucinante, porque lo que te hace es permitir, yo creo que sería una especie de cómo analizar el código fuente, como si te diesen el código fuente del juego este, uh-huh. y tuvieses el comportamiento de cada una... De las órdenes que tiene el código. De las órdenes. Entonces, por ejemplo, el Vigasoco con el Pac-Man este te predice la dirección de los Pac-Man. Entonces utiliza un dato aleatorio, una función que, bueno, es que es un rollo, no me voy a meter en tecnicismos de estos. Pero que es muy bueno para la gente que quiera saber cómo funcionan internamente los videojuegos. Uh-huh. Y también pueden modificarlo. Por ejemplo, se pueden hacer sus propias pantallas. Uh-huh. También pueden modificar los gráficos. Utilizar sus propios gráficos. Puedes insertar gráficos dentro del juego. Claro, es que es una cosa muy compleja. Entonces me gustaría, porque así de explicar es un poco dificilillo, que os lo bajaseis, vieseis el código fuente y que creásemos un macroproyecto que sería Vigasoco y que no solo, ahora solo funciona el Pac-Man. El programador tiene pensado hacer también la abadía del crimen del Amstrad CPC. Oh. Es decir, cómo funciona internamente el Amstrad CPC. Mm-hmm. También tiene pensado hacer el Sir Fred. Otro clásico, va por los clásicos, ¿eh? Claro, es que de eso, son clásicos. Son juegos clásicos. Y no solo arcades como el este, sino de ordenador, etcétera. También tiene pensado hacer el Rigar. Mm. Y me gustaría que la gente que escuchase esto y que entienda de programación se apuntase y se convirtiese en un macroproyecto y se pudiesen hacer cuanto más juegos, mejor. Mm-hmm. Porque ¿cómo funciona exactamente? El programa carga la ROM... No, es que el programa de la ROM lee los gráficos, uh-huh. pero el programa está hecho en C y C++ y lo que hace es reproduce el comportamiento de lo que sería el Pac-Man. Uh-huh. Es más complicado, me parece que será más fácil si lo vemos y que alguien baje el claro, juego. Claro, reproducir el comportamiento sería también una especie de simulador perfecto, porque lo que tú haces es, utiliza la reingeniería inversa de esta, ingeniería inversa, para saber... ¿Cómo es el comportamiento interno? Porque el código fuente del juego no lo tenemos. No, claro. Entonces sería reproducir más o menos eso. Uh-huh. Muy bien. Yo creo que es muy, muy educativo, porque llegas a entender cómo funciona realmente un juego internamente. Pero hay que tener mucho nivel de programación para poder trabajar con esto del Vegasoft. Bueno, pero... Pregunto, yo pregunto, ¿eh? Hay que entender, hombre, hay que saber C y C++, uh-huh, y entender el comportamiento de todo esto, pero está muy bien, además está todo muy bien explicado. Muy bien. Que lo recomendamos a todo el mundo. Vegasoco versión 0.01. Y ojalá se convirtiese en un Mac. Bueno, también hay librerías externas, librerías gráficas. Si es que es una pasada. Entonces quiero que la gente que entienda de programación y el que no entienda y se quiere iniciar en el mundo de los videojuegos también que se meta. Y a ver si entre todos conseguimos que esto se convierta en un gran proyecto como MAME o MES, uh-huh, etcétera. Hombre, estaría muy bien, le tiras muy alto. Pero ¿por qué no? Bueno, pero es que está muy chulo el proyecto. No, no, y tanto. Venga, que no vamos a tener tiempo. Venga, explícame. A ver, un día de no sé qué mes, pues estaba yo en mi casita, y entonces me bajo el email y recibo algo así como 200 emails diciéndome, ha salido un emulador de Xbox para Windows, mm-hmm, que rula, tú como estarías ahí haciendo guarreridas sexuales, españolas. Sí. Qué rula, dime qué rula. El Halo... Vale, sí. Sí, hombre, claro, claro, claro. Y... ¿A que te has quedado? Sí, sí, sí, sí. Y el Doom 3 también, lo rula, sí. ¿Qué rula el Halo? Que hay un emulador de Xbox para Windows que rula el Halo. ¿Pero en qué? ¿A un 0,001%, a 20 frames por segundo. Que es muy fuerte. ¿Hablas en serio? Que sí, y se llama Xeon, la versión es 1.0, Xeon, que nos dejó a todos tiesos. ¿Ves? Tú en México y en el Orlando ese con el Mickey Mouse. Sí, y vosotros jugando al Halo en... No, a ver, yo no he podido jugar porque por ahora solo soporta la versión del Halo, la NTSC. Uh-huh. A lo mejor la otra sí que funciona, el problema que tengo es que no tengo espacio en disco duro. ¿Pues cuánto ocupa? Para... ¿Cuánto ocupa? Cuidado. En el juego, claro, cuando ocupa el juego. La versión ISO, pues creo que 4 gigas. Madre de Dios. O 3 gigas. Bueno, que es mucho material. Uh-huh. Entonces yo no lo he podido probar, pero sí que he visto en internet dibujitos, uh-huh, imágenes, screenshots del juego. No sale como en la Xbox. Sale así un poco desvirtuado. Y sí que conozco a gente que lo ha probado. Uh-huh. O sea, imagínate. Bueno, es que, ¿cuál es la impresión por eso? ¿Eh? ¿Cuál es la impresión de la gente que lo ha probado? ¿Que pues le ve futuro a esto, a del Xeon? Pues claro que es futuro. Lo que pasa es que utiliza una cosa así un poco rarita. Y es que solo... El emulador solo rula ese juego porque hay un archivo de inicio que es halo.ini, uh-huh, que hay tropecientos mil parámetros que le indican al emulador cómo tiene que tratar el juego original de Xbox. Ajá. Entonces sería un mono emulador porque solo emula ese juego. Entonces, si consiguen un generador que generara automáticamente .inis de estos, uh-huh, pues se convertiría en un emulador de Xbox de bueno. X juegos. Ajá. Pero es muy fuerte. Hombre, pues sí, sí. ¿A que sí que es muy fuerte? Bueno, que una Xbox bien mirada y cambiándole la caja de fuera... No, la caja de son. Por ahora solo funciona este. Y hay otro emulador, que es el CXBX, que también es un emulador para Xbox, uh-huh, que rula muchas demos, muchos jueguecitos no comerciales, y que ha conseguido cargar el Halo en memoria, uh-huh, pero todavía no muestra gráficos, pero está a puntito... demostrar también gráficos. Pero de esto sí que estamos hablando de un emulador de diversos, claro, diversos juegos. Eso es. Está diversificado, porque yo con el Xeon este, me hice mis pirulas, que ya sabes que me gusta a mí investigar. Entonces lo que hice es cambiar el halo.ini, uh-huh, por otros nombres, uh-huh, probé emuladores, probé demos, y no funcionaba nada. No, se estaba hecha básicamente para eso, ¿no? Sí, aunque yo creo que estas navidades tendremos así un gran susto. Un gran susto. Sí, hombre. Como regalo de Reyes, emulador de Xbox. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ah, no, oye, estaría muy bien, ¿eh? Bueno, y hablando de susto, pues otro susto. Viene otro tío y dice, ¡pam! Aquí tenéis fotitos. Y adivina que nos saca el animal. Sorpréndeme. Pues mira, el emulador se llama Dolphin. ¿Estamos hablando de Nintendo? Estamos hablando de un emulador de GameCube que emula, uh-huh, el Zelda de Wind Waker. De Wind Waker, he visto las fotografías. ¿Ves? De esto sí que me había enterado y me había quedado con el... Ah, y es que ya estarías en la montaña rusa. Sí, básicamente. Lo que pasa es que los gráficos estaban un poco así, que se aguantaban... Claro, o sea, solo mostraba los polígonos, ajá, así... Pero, ¿qué te parece? No, que fantástico. ¿Qué te parece? Además, entonces... que era la consola de momento inalterable, ¿eh? Hasta ahora. Y estaban teniendo muchos problemas, o sea, para emularla. Muy fuerte. Uh-huh. Muy fuerte. de esto todavía no hay ninguna versión. Yo supongo que no nos estarán tomando el pelo. Y que hay una versión, que, o sea, que es real. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Podría ser. No, hombre, yo creo que es real. Uh-huh. Porque en las páginas que ha salido, pues son así páginas de prestigio, las fotitos esta, que no meten... Sí, que no nos venden la moto, básicamente. Mentiras. No, alucinante. Oye, el tema Zelda es alucinante, de verdad. Yo cuando lo vi también me quedé un poco así parado. Yo lo de Xbox no lo sabía, pero lo del Dolphin sí que, el proyecto Dolphin sí que lo sabía. No recuerdo si lo vi en el momento. Dolphin. Es que hay otro proyecto que es el Dolphin, que es otro emulador de GameCube, que este ya rula un juego comercial como el programa este de meterle códigos GameShark. Bueno, y algún otro programita y demos y esto. Juegos comerciales todavía ninguno, pero viéndolo visto... No, acabará cayendo. Viéndolo visto, yo digo, joder... A ver si en Navidades vamos a tener muchos regalos de... Sí, bueno, supongo que irán lentos. El este iba bastante decente. El Xeon, moviendo el halo, iba bastante decente. No sé si 15 frames por segundo o así. Claro, lo que pasa es que el rollo... A ver, el tema del Xeon está muy bien, ¿eh? Pero yo le veo más mérito a un emulador... multijuego que un emulador de un solo juego. A ver, que me entiendas, que no le estoy quitando méritos, pero claro, este emulador está creado exclusivamente para hacer el halo, por lo tanto, hombre, es normal que se mueva un poco más y que sea mucho más sencillo que el emulador que hablábamos anteriormente. Eso es, porque estará optimizado para funcionar con el... Claro. Igual es la primera versión. Claro. Yo tampoco quiero que ahora sea perfecto. Ahora están ahí vendiéndose las Xbox y son muy... Y te la compras, que está muy baratita y eso. Sí, sí. O sea, no quiero que tú puedas jugar al Halo en tu PC, Duron 700, sí, como el mío, y que funcione perfectamente. Que dejes de comprarte una Xbox, por jugar. Claro que sí, pero lo que me emociona es que ya haya un emulador de Xbox. No, es igual que el del Dolphin. Igual que el del este. Dolphin. De la GameCube. Sí, que de la GameCube. O sea, que son cosas así sorprendentes. Y por otra parte tenemos también... el PCSX2, que ha evolucionado a lo bestia, funcionan muchísimos juegos. Ah, sí. Muchísimos juegos. Sobre todo cargar y empezar a mostrar cositas, pero juegos ya de poder jugar ya funcionan algunos de ellos. El puzzle bubble, este de las burbujitas, este ya es jugable. No sé si a 4 o 5 frames por segundo. Bueno, ni falta que os hace. Pero que puedes jugar. Y hay otro 3D, que no me acuerdo ahora el nombre, pero fue el primer juego 3D. Que ya empezaba a funcionar con el PCSX2. Y lo más fuerte que ya me sorprendió el otro día es que pusieron unas fotitos por ahí de este emulador cargando Linux. ¡Hombre! Tú imagínate si el meneo. O sea, un emulador de PCSX, de PS2... que trabaja bajo Linux. Para Windows... Calla. Para Windows, que carga el Linux de la PS2. Bajo Windows. Bueno, a la larga podréis tener la... Está chulo, ¿eh? O sea, la combinación es así explosiva. Es emulador de PS2 para Windows, que carga el Linux bajo Windows. Es complicado, ¿eh? Es interesante. Se me hace tarea complicada. Es chulísimo. Oye, instálate el rejado, hombre. Decir que este emulador de PS2 no sería lo mismo sin un plugin gráfico que se está pegando una buena currada, que es el GS Max. GS Max, lo que... Ale, ya empezamos la temporadita. Desde luego, si es que no... ¿Eh? Estás cascado. Pues bueno, por ahí pusieron el GS Max, es un plugin gráfico para emuladores de PS2. Por ahora solo PCSX2 lo utiliza. Y por ahí hay fotitos que se ven muy bien, pues de juegos como el de Devil May Cry 2, International Track and Field, Enter the Matrix, Tekken Tag Tournament, etcétera. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Te parece muy bien, ¿no? Pero no desarrollan los mismos, lo que yo es el PCSX2 del GS Max, ¿no? Son distintos porque es que lo que pretende ser el GS Max es un plugin gráfico como los plugins de PSX que funcionan... Como los plugins de la página de PSX. En varios emuladores. Se crea un estándar y varios emuladores de PlayStation han adoptado el estándar de los plugins de PSMU Pro. Entonces se pretende que el GS Max sea un estándar para emuladores de PS2. Pero está muy bien. Muy bien. Ay, apuntado, por lo tanto. Cosa, ¿eh? Sí, pero de momento hemos hablado de las nuevas generaciones. De las nuevas. ¿Eh? Eso es una cosa que te voy a decir. No voy a hablar de las viejas, que ha salido un emulador de Spectrum, porque no es notición para empezar un nuevo programa. No, queda feo. No, es que quede feo, es que hay 300.000 emuladores de Spectrum. Entonces, hoy vamos a hablar de los booms, de las cosas que se han salido fuera de lo normal. Para poner al día a la gente que no ha estado atento este verano de la página de Emulatronia. Eso es. ¿Qué más ha salido así de gordo? Pues ha salido una cosa muy gorda. Muy gorda, que también así nos creó taquicardias. El día de su salida. Taquicardias varias. A ver, una cosa, si yo te hablo, por ejemplo, de del juego Lost World. ¿De qué? Del juego Lost World. ¿De Lost World? Sí. Ni idea, tú, oiga. Desgraciado. ¿Y del Scoot Race? Menos todavía. Bueno, pues del Virtual On 2, sí. Y como me digas que no, pues te coso la boca. ¿Estamos hablando de Sega Model A, B y C? Estamos hablando de unas castañuelas. Pues no. ¿Cómo que no? Estamos hablando de algo de eso. Ajá. Pero el A, B y C... Venga, te voy a decir uno que como este no me lo adivines ya... Oye, que el Virtual On ya sé que es uno de los juegos de Sega. El Virtual... A ver, te doy una pista. Dime, dime. Virtual On, Sega Model 2. Eso, Sega Model 2. Perdón, me he confundido. Virtual On 2... Vale, vale. Usted perdone, ¿eh? Virtual On 2... ¿Qué? Pues el otro Sega Model 2, ¿este qué podrá ser? Pues Sega Model 3. ¡Bien! Pero yo me he confundido a B y C. Sega Model 3. Con 1, 2 y 3. Otros juegos que son de Sega Model 3, así para que empieces ya... Para que empiece a caerte la baba y vaya el Jordi y te la limpie, pues el Daytona USA 2. ¡Hombre! El Daytona USA 2 flipé yo con este juego en uno de los IMOs de Madrid. Uh-huh. Yo era del grupo este Stratos, que ya lo he dicho algunas veces. Sí. Y nos juntábamos. Pues nos fuimos a unos recreativos y estaba recién estrenada la recreativa Daytona USA 2. Yo no la recuerdo, ¿eh? La 1 sí. Aún está, pues la 2 es alucinante. Yo me acuerdo que pasabas por un parque de atracciones. Uh-huh. Y pasabas por debajo de una, ¿no? Bueno, era alucinante. Pues este juego también es de Sega Model 3. Otro que conocerás, porque es una serie, es una sucesión de un juego famoso, es el Fighting Vipers 2. Sí, de lucha. Sí, sí, de pegarte de guantes. Bueno, básicamente los conozco porque salieron para Dreamcast también. Para Dreamcast, justo. Tanto el Harley Davidson también, te sonará el Le Mans 24. Sí. El Sega Rally 2. ¿El Sega Rally 2? Suena. Sí. Y el Sega Bash Fishing. Sí, también lo tengo. He pasado domingos enteros jugando. Virtua Fighter 3. Y luego los Virtua Strike. Tanto los dos como los tres. O sea, que juegos de fútbol, o sea, de lucha. Alucinantes. El problema es que son un poco cabroncines. Un poco cabroncines. No son muy cabronzotes. ¿Por qué? Porque no han sacado el emulador. Se han sacado muchas y muchas fotos. Los dientes ya a mí me llegan a los pies. Pero no han sacado el emulador. Que promete. Pero promete esta, muchísimo. Esta historia la llevamos desde hace ya meses. Antes de acabar la temporada de... En teoría, bueno, nadie sabe quiénes son los que están haciendo este juego. Uh-huh. Este emulador, así muy secreto. Pero yo sí que lo sé. Sí que sé quiénes son. Dan confianza, por lo tanto, de que saldrá, ¿no? No es aquello que dices, veo fotos, además, veo fotos. Es real. Y he podido tener el emulador, pero no lo tengo. ¿Te resististe a la tentación? No, que no lo pedí. Solo tengo que pedirlo y me lo pasan, porque yo soy así de fiar. Entonces, el proyecto es real, las fotos son reales, y la putadita, podríamos decir, es que solo hay tres o cuatro juegos dumpeados. Está el Scoot Race, el Super GT, está el de Lost World. El de Lost World es muy chulo. Fue cuando salió Jurassic Park 2 o algo así. Sí, El Mundo Perdido es el nombre de la película de Parque Jurásico 2. Claro, y era de matar, era un mata-mata de estos tipo Time Crisis. ¡Ah, se está la máquina! Tienes razón, que vas pegando tiros con... ¡Claro! ¡Ah, vale! Es que es muy chulo. Usted perdone. Pues sí, está también dumpeado. El Virtua Fighter 3 también está dumpeado, lo que pasa es que ese no funciona con el emulador. El Virtua Fighter 3... ¿Cómo lo haces funcionar? Que no funciona. Ah, que no funciona. Ah, vale, perdón. Pero está dumpeado. Está dumpeado. Y el Virtual On 2 también está dumpeado y funciona. Todos los demás, que hay muchos, Sega Model 3, no están disponibles. Y hay dos, pero están mal dumpeados, que es el Virtual Fighter 3 Team Battle y el Virtual Striker 2 199. Vaya, inglés de Guadalajara que me de tenés. Guadalajara no. Yo lo hago adrede, hombre. Imagínate, un día te tengo que hacer un programa enterito en inglés. Vale, avísame por eso. Avísame para venir preparado. Sí. Con un traductor. Sí, básicamente. Porque valenciano, no... catalán y inglés. Si no, lo vamos a tener un poco complicado. Porque yo es que cuando hablo en inglés pongo la boca tuerta y hablo medio en valenciano. Y me sale de inglés ese que me sale a mí. Sí, de Vallecas, ya te lo dije. Es un inglés de Vallecas. De Vallecas no, de Benchama. Benishama. Vallecas. Alicante, va, de Alicante. Bueno, pues nada, que estamos todos muy nerviosos y esperando el... Pero bueno, tú que tienes esto por la mano, ¿para cuándo se espera este emulador? Sí. Pues preguntaré a mí de Moncete, a ver qué me cuenta. No me digas que no lo sabes, que no te han dicho, no, bueno, esperemos que para... Las cosas salen cuando van a salir. No, no, no, es que eso se ha terminado. Mira, vamos a meternos con uno que me gusta meternos. A ver, un capuchín que nos llevó todo el invierno poniendo los dientes largos. Sí. ¿Quién era? ¿Cierto emulador de drinkas, puede ser? Sí. Bueno, vale. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Un emulador así que se llamaba Icarus, ¿te acuerdas? Sí. Pues escribió en su paginita, antes del verano, nos dijo que estaba así muy ocupado, que estaba en la universidad, que iba a estudiar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y cuando terminase el veranito... Cuando a finales de verano sacaría el maravilloso Icarus. Estamos a 8 de octubre. Yo creo que ya no estamos en verano, ¿no? Yo también creo que no, pero yo bueno. Creo que el verano ya pasa. A lo mejor él es que entonces estaba en primavera. No. No, pero igual él estaba en otoño y tenía que pasar el otoño, el invierno, la primavera y el verano. igual en Estados Unidos, como claro, era el hemisferio sur, se vivía allí, y mira, el pobrecito estaba ya en eso que te he contado, y por eso no lo ha sacado. Yo digo que a este tío se le va a pasar el arroz. Sí, llegará. Se le va a pasar el arroz porque empezarán a salir Xbox, PS2 y GameCube. Y ya no tendrá el... Y diría, ¿Dricas? ¿Y eso qué? ¿Para qué lo que...? Porque es que la gente es así también un poco rarita, ¿eh? Pues yo tengo muchas ganas de ver un emulador de Dreamcast, ¿eh? Más, mira lo que te digo, ¿eh? Más que el de una PlayStation o que el de una Xbox. Yo tengo ganas de ver emuladores de todo lo que no esté emulado y, por supuesto, de Dreamcast. Pero la gente es así un poco... La gente va a la novedad. Y ahora entonces, es Xbox. Claro, yo tengo, hombre, si tengo ganas de ver un emulador de Dreamcast. Si tengo aquí la Dreamcast del armario aquí guardadita, pero porque no tengo ya tele para meterla. Ya me te la enviaré una tele. Alicante la enchufaré ahí en la tele que la tengo desconecta. Ya te enviaremos una tele, no te preocupes. Bueno, total, que del Icarus no se sabe nada. Del Icarus no sabemos nada. Vaya. Entonces... No creo que el programador del Icarus escuche el programa este de radio, no lo creo. Vale, porque ya sería lo más plus. Ya sería lo más plus. Oye. Pero desde aquí, Emulatronia sí que lo leo todos los días, ¿eh? Ah, que me lo dijo. Escribe porque una vez me metí así un poco con él. Sí, recuerdo que... Que le dije que estaba harto de tanta fotito y no sé qué. Y parece ser que le toqué la moral. Me escribió un email diciendo, oh, ¿cómo he osado decir eso? El fiel seguidor de Emulatronia lo había decepcionado, no sé qué. Pues mil perdones, de nuevo, pero a ver si sacas ya el emulador de una... Oye, que lo cortes no quita lo bailado, claro, ¿eh? No. O sea, que... Yo sigo admirándolo y sigo siendo un fan del Icarus. Pero no te cuelgues, chaval, que... Ya, hombre. Que ya empezamos a tocar. Bueno, va. Más novedades, va. Explícame más cosas. ¿Cuáles las que te he contado? Me has contado cuatro. Mientras tú estabas ahí en Orlando ese... ¿Me vas a decir que en 3 meses que hemos estado parados? Bueno, no 3 meses, no, pero casi. ¿No ha habido más novedades en Memoratorio? Bueno, no me lo creo. Sí, han habido muchas. Pues han habido 834.023 mames. Sí, ahora están viendo que van por el 0.74. Había una versión que de mames que introducía los Beatmania estos. Y el y algunos áreas o no sé qué. Los Beatmania son programitas de estos de musiquita. De hacer tonterías. Que cada juego te ocupaba 2 gigas o 1 giga. Ajá. Bueno, pues que han salido muchos mames. Lo que pasa es que está también un poco el decaído el la mamemanía. Sí, porque están sacando cosas muy raritas ya, ¿eh? Yo muy era... raritas y muy descafinadas. Ahora te sacan un mame whip con un juego solo. Y dices, ¿pero cómo con un juego? Un mame whip, desgraciado. Si antes te hacían un mame whip y te ponían 24.000 fotos de juegos, pues ahora 2 fotitos del mismo juego y es un juego de 1960. ¿Eso no será por el cambio de Gerifaltia? Desde que ha entrado este nuevo personaje. No, no lo creo. Bueno, haces un asiduo del canal Emulatronia. Le podrías hacer una entrevista si quieres. Pues mira, podríamos... Asiduo del canal Emulatronia. Uh-huh. Y entra allí y habla. Pues no lo sé si será por eso, porque la gente está más ocupada o porque ya no saben qué emular. También han salido muchos... Oye, perdona, el tema no... El tema no saben qué emular. A ver, hay una lista de cosas sin emular bastante larga, ¿eh? Y bastante, claro, con algunos juegos bastante buenos, ¿eh? Que son inemulables. Hombre, si están protegidas y todas con el sistema de encriptación, pues... Pues, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, pero no, tú quieres hacer resurgir la mamemanía. Y a perder las neuronas. No, hombre, pero si quieres hacer resurgir la mamemanía, ahora poniéndolo el ejemplo sí, este hombre, tonto, no. Intenta buscar cosas... Sí, claro, hay es que proyectos, por ejemplo, está MAME-STV. El sistema STV es un sistema de Sega, de arcades de Sega, que creo que el sistema era equiparable con la Sega Saturn. Entonces las conversiones se hacían muy sencillas. ¿Ves? De la Sega Saturn... Tú lo sacaba los sistemas ETV y los componentes de la placa y eso eran muy compatibles con el de la Sega Saturn. Entonces, Mane, hay un personaje por aquí que está trabajando en la emulación del sistema STV bajo MAME. Uh-huh. Claro, además, ha sacado varias fotitos. Estaba más verde que yo qué sé, y ya saca los dibujitos ordenados y todo eso. Bueno, ya es un incentivo. Sí, que está muy bien. Yo creo que dentro de poco a lo mejor nos sorprende y el nuevo MAME pues incluye el sistema STV. Y podríamos jugar entonces a juegos de Saturn, para que nos entendamos, la plebe. No, a juegos STV de Sega, que es como las consolas ahora. Por ejemplo, la PS2 no era equivalente con una Naomi no sé cuántos. Pues cosas de esas que haces conversiones. Uh-huh. La Xbox es conversión con el sistema que va a salir ahora, el juego este, de cochecitos, Outrun 3 o algo así se llama, que lo han programado por alguna placa. Ah, sí, la Triforce o Trident, o no sé cómo lo llaman. No lo sé. Pues es la conversión a Xbox, a la Xbox será instantánea, inmediata. Ajá. Pues esto. Vale. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Venga, que hay 800.000 mames por ahí, pero que estás un poco descafeinado, que a ver si hay un ánimo de estos generalizado. Y aparte cambiaron la nomenclatura de MAME, ¿no? Porque esto de U2 y todas estas cosas, ¿qué? 0.74 U2. I can live with or without you. Ese, sí, bueno. No, lo del U2 es decir beta, pues lo que te sacan son versiones parciales antes de sacar la versión final. Qué complicado lo están haciendo todo, de verdad, con lo fácil que era antes. Tú sacas una versión final, MAME 0.74, y luego entre medias, pues quieres sacar, pues para ver que la gente vaya viendo que los nuevos jueguecitos que estás incorporando y todo eso. Sacas la U1, U2, U3, U4. No sería mejor. Cuando ya dices, ya tengo suficientes juegos. Saco la 0.75. Ya estaba bastante perfeccionado, porque es que si vas depurando de una versión a otra, vas depurando cositas. Uh-huh. Y cuando ya lo ves todo bastante depurado y eso, dices, pues te saco la versión final. A eso me refiero, que no sería más fácil sacar la versión final. O la gente está... No, porque es que déjate, que si tenemos sequía, ya de noticias, solo hace falta que solo saquen versiones finales. Entonces haríamos lo programita cada 6 meses. Vale. Pido disculpas. Bueno, la gente sirve de beta testers también, ¿no? O sea, tú lo pruebas y oye que está bien aquí. Y hay foros en los que la gente da su opinión y dice, pues tal programita no funciona bien, no funcionan los fondos, no funciona... Y se va arreglando. Ah. A collons. Ha apuntado. ¿Qué dicen aquí? Ha apuntado. Vale, pues tal. Bueno, me quedo con la versión 0.74 U2, como tú decías. Más novedades. Más novedades. O más cosas, vaya. Más novedades. Hombre, es el primer programa. Quiero más novedades. Tengo que ponerme al día, bueno, José Antonio. Pues han salido 40 Winuaes. O sea, que te los bajas, te los pruebas. ¿Por qué de rebandier? Venga, haz el sí de los locos. Venga, haz el sí de los locos. ¿Cómo que sí? Prometo hacer los deberes, prometo no sé qué. Venga, la semana próxima. Llega la semana próxima. Y no lo hace. Y el señorito sin deberes. Dime por qué. Porque van, ahora sí que es verdad, me he perdido en este tema. ¿Por qué van por el R? ¿Por qué no me hacen los deberes, hombre? Porque ahora tú tienes que hacer otros deberes. No, Dios. Y para eso eres una persona. Tengo deberes conyugales. Que no tengo queja tampoco. Me voy a meter solo hoy contigo y ya está, ¿eh? No, ya. Pero... Ya no me voy a meter nunca más. Estás recuperando los meses de parón. ¡Hombre! ¿No? Que se dice... ¿Por qué versión van? ¿R9, R10? Yo qué sé. Te lo miras. Entras y te lo miras. No, creo que es un R7. R7 no puede ser, ¿eh, Juan Antonio? Yo diría que no. Yo diría que es más para arriba, ¿eh? R7 es del SSF que te quería hablar ahora. R6 va. Ah, vale. No. Bueno, pues por la versión que vaya. Total, si hace 20 que no te bajas. La última que me bajé fue finales del verano. Eso es. Bueno, estamos hablando de un emulador de Amiga, de CD32, para aquellos que no estén muy puestos, que aquí lo tenemos todo como muy por hecho, pero... ¿Qué me ibas a hablar? ¿Del SSX, has dicho? De SSF. SSF es un emulador de Sega Saturn para Windows. Ah. Que todavía no es tan perfecto como el Jirijiri, pero que dentro de poco lo será. El Jirijiri, en teoría, es... Pues ya lo sabes, que es ilegal y todo eso. Pero ya, si en voz baja, que si lo podéis encontrar por ahí, que bajároslo, porque es un emulador de Sega Saturn. Maravilloso, muy bueno. ¿No? Muy bueno. Es de pago, ¿no? El del Jirijiri este nos utilizó a los que tenemos páginas web durante mucho tiempo. Sí. Y para que le hiciésemos publicidad. Y luego fueron unos capullines y les dijeron, ¿nos lo vendes? Y él, por supuesto, que dijo que sí, ¿no? Porque se ha sacado sus pelillas. No, claro, hay que entenderlo también, ¿eh? Sí, hay que entenderlo, claro. Pero por lo menos, hombre, saca alguna versión así de prueba o lo que sea. Uh-huh. Pero es que, ya ves tú le haces publicidad, te pasas 3 años haciendo publicidad del emulador este. Y luego va el tío y dice, ¡pum! Lo vendo a esto, cierro la página y ala, ahí os quedáis. Y a hacer la mano. Entonces, eso es lo que no me gusta, por lo menos tener un detalle con aquella gente que te haya publicitado. Una versión trial de estas. Sí, o que te rule solo dos juegos. Bueno, pues uno aquí la pilló y la ha hecho funcionar. Pues que el SSF la recomiendo a todos, porque está evolucionando. Es el único emulador, porque Saturn este, hace tiempo que no sabemos nada de él, pues está así muy parado. Entonces... Que el Girigiri de momento, el mejor, ¿no? Sí, el Girigiri, lo que pasa es que no está en ningún puesto para bajar. A lo mejor en alguna página piratona de estas lo encontráis. Pero sí, está Google y emules y cosas de esas. El Google, más el emule que el Google, pero bueno. Y ya está. Háblame del SSF, por eso. Pues nada, SSF, emulador de Sega Saturn para Windows. Pero como, japonés. ¿Como posible competencia al Girigiri o qué va? Sí, o ni por asomo. Lo he dicho, posible competencia del Girigiri. Y gratuito. Mejor que el Saturn. Y gratuito. Sí, sí, por supuesto, gratuito. Ah, bueno, igual a la larga, oye, no se la cuenta el SSF. Por eso, pero es que es una cosa que sale así, SSF PR 007 Prototype R6, y la gente lee eso y dice, ¿esto? ¿Qué, esto qué es? ¿Esto qué será? El nombrecito este, y es que lo han puesto así, tipo virus, tipo así, un experimento científico o algo así. Sí, suena un poco raro, ¿eh? Un emulador de Sega Saturn para Windows, y de STV creo que también. Creo que sí. También del sistema este. Apuntado. Más cosita. Lo voy apuntando aquí en la hoja, las cosas que... Bueno, bueno, te voy a contar una cosa que a los usuarios de la Xbox nos saltó el corazón. Dime. Pues de repente te sacan un emulador que se llama KawaX, del tío del KawaX. Te suena al KawaX, ¿no? Sí. Que era un emulador estupendísimo, de Capcom System 1, Capcom System 2 y Neo Geo. Pues van y te sacan el KawaX este, que rula los macrojuegos mastodontes de la Neo Geo perfectamente, de estos que ocupaban 100 megas y 90 megas y todo esto. Que fue uno de los problemas que había con las últimas versiones de para cargar en MAME, me parece, además, ¿no? Porque claro, ocupaban dice, muchísimo. Porque, claro, esta creo que tiene 64 megas de RAM. Pues yo no sé qué pirula se ha montado el del KawaX, que lo que te hace es te carga todos los juegos y funcionan perfectísimamente con filtros gráficos y todo. O sea, es el emulador perfecto de Capcom System 1, Capcom System 2 y Neo Geo para Xbox. Muy bien, voy a tener en cuenta. Yo era claro, por este emulador... Yo era usuario de Neo Rage, pero igual... Pues fliparías, no, fliparías. Claro, claro. Es que funcionan perfectos los juegos, todos los juegos de Capcom System 1, Capcom System 2 y Neo Geo funcionan perfectos con el KawaX, con la Xbox. Solo por este emulador ya vale la pena tener la Xbox. Es alucinante. Bueno, y decir que hay muchísima, muchísima gente trabajando en emuladores para Xbox. Emuladores de Master System, de Nintendo, de Neo Geo Pocket, de PC Engine, de PC... Bueno, ya dijimos, creo, antes de acabar la temporada pasada, de que los de Nintendo funcionaban muy, pero que muy bien, ¿no? Funcionan todos Xbox. Muy bien, todos. Hay uno que es el PC Botch o algo así, que lo que te permite es ejecutar los antiguos juegos de MS-2 en tu Xbox. Está chulísimo. Sí. Pero muy chulo. Hay uno también de Atari ST. O sea, es que hay emuladores de Game Boy Advance, de PlayStation, del Z26X. Es una versión del Z26 adaptada, que es de Atari 2600. Para Xbox. O sea, alucinante. La emulación ha renacido con la Xbox. Tan fácil es trabajar, porque, o sea, lo que es las lo mismo, porque trabajan con, porque... son prácticamente instantáneas. Claro, trabajan bajo Xbox porque el sistema operativo no, debe ser parecido a Windows. No, pues porque el XDK este, el Xbox es las aplicaciones para desarrollo de programas. Sí, lo que les dan los programadores para que puedan programar en la Xbox. La Xbox, pues se ve que es muy sencillo a las DirectX. Y las conversiones que son prácticamente automáticas. E impresionantes. Claro, y otra de las ventajas es que como es un sistema cerrado, como es la Xbox, ya no tienes que tener tampoco problemas con el emulador de que necesitas estos plugins gráficos porque depende de la tarjeta que tengas, que no sé qué, esos sistemas cerrados. El problema es que el emulador es, entre comillas, ilegal, porque he utilizado las XDK sin permiso de Xbox. Pero bueno, oiga, pero es que es alucinante, hombre. Ese pez que se muerde la cola, también un poco. Yo creo que Microsoft tendría que alegrarse de que la gente trabajara en emuladores. Es lo que digo yo. Yo digo, si Microsoft debería estar dando saltos de alegría y de decir, joder, qué bien, hemos vendido Xbox más gracias a los emuladores. Por eso. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues bueno, de hecho PlayStation anunció que con la nueva PlayStation trabajaría bajo un emulador, ¿no? Sí, la PS3, bueno, quieren contratar a gente del mundo este de la emulación para que el problema que tuvieron, creo que con la PS2, es que tuvieron que implementar la PSX por hardware. Entonces es mucho más caro que si realizas un emulador, claro. Pues te ahorras todos los chips esos y todo lo que le tengas que meter. Creo que quieren hacer un emulador de PS2 y de PSX para la PS3. Eso mismo. Es que es el futuro la emulación. No, es indiscutible, es el futuro. Y ya verás, bueno, en juegos de estos de Game Boy Advance, juegos de GameCube, etcétera, ya han utilizado emuladores. Sí. Emuladores, por ejemplo, de Game Boy Advance, creo que hay los de juegos de Atari estos de... que son un pack de 4 jueguecitos de antes. Pues utilizas un emulador y ya está. Y no tienes que programarlo. Sí, para PlayStation 2 hicieron lo mismo con unos juegos. Para GameCube lo hicieron con el Zelda, ¿no? O con uno de los Zeldas, vaya. Eso es, con el Zelda... The Legend of... The Ocarina of Time. The Ocarina of Time, pues... ¿Para qué vas a reprogramar todo eso? Te haces un emulador y ya está. Claro, y además, es que es lo que estamos diciendo. Como es un emulador, aparte de que ellos, claro, tienen el juego, por lo tanto saben mejor que nadie cómo hacerlo. Pero es que además, estás haciendo un emulador solo para un sistema operativo, para que nos entendamos. No, para un sistema. Para un sistema, para un sistema cerrado, que es lo que me vengo a referir. Por lo tanto, funcionará siempre a las mil maravillas, porque no dependerá de tarjetas, bueno, procesadores... Y es que Sony tiene documentación. Claro, la documentación aparte, claro. La PS2, obviamente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se lo facilita al programador del emulador y en nada... En nada, entre comillas, ese nada también, sí, lo tiene hecho. Hombre, pero mucho más rápido que si no tienes información, que tienes que buscar de internet cositas que van saliendo y todo esto. No, no, que es un curro, ¿eh? Oiga, pues sí. Que esto es un curro. Bueno, hablando de emuladores de PSX, adivina qué salió. Otro emulador. Un emulador. ¿Cuál es el mejor emulador de PlayStation para Windows y Linux? El PSX. EPSX. Siempre me dejó la pues salió una nueva versión. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía yo esto. Pues sí, salió una nueva versión del EPSX, la versión 1.6.0. Desde aquí, gracias a mi amigo Carlitos, que es, bueno, a Cal, a Galtor, y al otro, que no me acuerdo, que es el del Z Super NES, por haber sacado una nueva versión. ¿Y qué tal esta nueva versión? Pues hombre, esto interesa, esto interesa la Play. Pues esta versión, pues más excelente todavía. Por ejemplo, ha emulado los juegos estos de la pistolita. Ajá. Pues lo mueves con el ratolín. Hombre, mira, qué ilusión. Con el mouse lo mueves, entonces está muy bien, mucho mejor que moverlo con las teclas o con el teclado. Sí, como infinitamente mejor. Para PlayStation, que utilizan el sistema este de la pistolita, pues ahora el punto de mira lo puedes hacer con el ratón. Bueno, 50.000 cosas más, te lees la lista de mejoras, que para eso la puse en su tiempo en emulatrones. Poca vergüenza. Vale, prometido. Buena noticia esta del EPSX, sin duda. Hombre, muy buena. Muy bien. Y hay otra noticia también muy chula, que es que mi amigo el Semi, pues emuló el House of the Dead. ¿Uno, dos? Con el House of the Dead Sega Model 2. Vale. Es un juego de Sega Model 2 y lo emuló con el Nebula Model 2. ¿Y qué tal? Pues nada, que funciona perfectamente. Hombre. Ya, decir que esto es un emulador de Sega Model 2C. Ahí es un emulador de Sega Model 2C. Ya. Es un juego... de la placa Sega Model 2C, y que de esto no hay muchísima información. Yo te iba a preguntar, el que esté emulado y que funcione bien es un logro. Pues está muy bien. Sin duda. Yo te iba a preguntar si seguían habiendo tantos problemas de la falta de información sobre estas placas. Hombre, el Daytona USA no está emulado y es porque no hay información de la Sega Model 2. O sea, o A, B, o C, o la que sea. Sí, sí, ya recuerdo que un día hicimos un mini especial en el programa donde hablábamos de las tres variantes y que de una placa sí que había mucha más información que de las otras. O sea que sigue habiendo los mismos problemas, ¿no? Eso es. Es una lástima, ¿eh? Porque hay grandes juegos. Bueno. Bueno, ya irán cayendo, ¿no? Sí. Tampoco vamos a quejarnos. Ya el primer día no vamos a empezar poniéndonos quejas. Hombre, yo nunca me quejo. Me quejo cuando me tengo que quejar. Venga, que te quejas cada programa, José Antonio. Que te quejas. Me quejo de ti. Eso también es verdad. ¿Qué más? Va, que te quedan cinco minutos te quedan de programa, José Antonio. Luego te tocará correr, como siempre. No, a mí me he dejado bueno, esto. Que... Desde aquí, a los fenómenos de la programación de Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color o GP32. Pues que hay un concurso que regala muchas cosas. Entonces el concurso lo organiza la gente de PD-ROMS. De esta página hemos hablado mucho porque en PD-ROMS es una página que tienen ROMS de muchísimos sistemas completamente legales. Desde PS2, Xbox, GameCube, PlayStation, Neo Geo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces han organizado un concurso de programación de o bien emuladores o juegos para estos sistemas, para la Game Boy Advance, Game Boy Color y GP32. Ah, muy bien. Os metéis en www.pdroms.de/ pdrc1-rules.php. No lo repito, cuando pongan el programita para que os lo bajéis, ¿qué tiene para atrás? Le dais para atrás, para adelante y ya está. Bueno, es punto muy interesante. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Está en alemán la página? Pregunto. No, está en inglés. Como con esto de punto y de la entiendo yo lo que pone, o sea que si la entiendo yo ya la podéis entender todo. Ah, bueno, partiendo de esa base, podéis, vale, entrar tranquilamente. Por eso. Bueno, ahora voy a contar una cosa que es muy curiosa, tú flipado de estos, que siempre los hay por ahí. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hemos hablado ya bastantes veces de un emulador que es el No Dollar GBA? No. Bueno, pues un emulador de Game Boy Advance. Uh-huh. Y al programador de este emulador se ha ido la chaveta, pero se le ha ido de mala todo. Forma. Y dice, este emulador es de pago, ¿no? Pero antes pagabas, pues yo qué sé, 2,000 o 3,000 pesetitas por él, que no sé yo si vendería ninguno. Pues ahora dice, de 2,000 o 3,000 pesetitas, nada. El que lo quiera, le va a costar $5,000. ¿Cómo? Y va y le pone al emulador el precio de $5,000. Tú bueno, imagínate, si hay gente... ¿Y si lo paga alguien? Sí, claro, claro. ¿Y si le cae un buen 747 en su casa mientras está cobrando el primer... Hombre, el pago. Pero tú no ves normal, $5,000 por un emulador de Game Boy Advance que tienes 2,300,000 Game Boy Advance. O sea, 800,000 pesetas de las antiguas, para que nos entendamos, por un emulador de Game Boy Advance. ¿Casi 1,000,000 de pesetas? Sí, sí, no, la gente tiene fe. Oye, pero... pero dicen que la fe es lo último que se pierde, oye. Pero tará total. Sí, no, ha perdido. Bueno, esto era una cosa así curiosa, pues volverlo a comentar por aquí. Que lo sepáis, que si vais sobrados de dinero, os podéis comprar un emulador de Game Boy Advance. Yo lo más divertido que recuerdo de la temporada pasada era gente que metía dentro de cascos y cosas de estas. El casco de moto, que metía... El PC dentro del casco y la PlayStation. PCs, sí. O... Esto sí ves, pero bueno, esto ya tiene una gracia, pero para querer cobrar 800 billetes, casi que te lo hagas mirar un poquito, chaval, porque por un emulador $5,000, se te ha ido un poco a la cabeza. $5,000. Oye, que adelante tú. Tuve que leer... la noticia así 20 veces y sí, porque es imposible. No te acababas de creer, ¿no? Yo 5 y contaba los ceritos, yo, ¡oh, el 3 ceritos detrás del 5! Y esto es imposible. Bueno, oye, si lo vende ya lo sabes, nos dedicamos al tema, ¿eh? De hacer emuladores de Game Boy Advance. ¡Otra cosita! ¡Venga! Pues, es que a mí ya sabes que me gustan las cositas de estas raras. Y es que salió una nueva versión de un emulador que yo le tengo mucho cariño. Que es un emulador de Game Boy para MSX. Como de Game Boy para MSX. Sí. O sea, tengo que conectar el MSX. Ahora no, puedo utilizar un emulador de MSX para jugar a la Game Boy dentro del emulador de MSX. Sí. Que eso es lo que, eso es lo que a ti te gusta. Y a mí, la gente que riza el rizo, chapó por ella. Uh-huh. Y sale aquí en antena. ¿Y qué tal? Pues imagínate, ¿eh? Bueno, yo es que ya lo había probado. Ah, vale. Porque, pero es que salió porque ha añadido soporte para GCX9000, que se ve que es un chip o algo de un MSX más moderno. Uh-huh. Entonces dice que se ha aumentado bastante, bastante, bastante la velocidad de proceso. Uh-huh. Bueno, el emulador es el GEM, uh-huh, y la versión es la 0.8, os voy a decir dónde lo podéis conseguir, porque es que es una cosa muy interesante. Lo podéis conseguir en msx.tni.nl/gem.html. Ahí lo podéis conseguir. Todavía queda mucha gente fanática del MSX. Sí, es verdad, tiene una legión de fans. Pues a ver si alguien le pudiese meter el emulador de la Game Boy en una MSX de estas que tengan el chip GCX90000, uh-huh, o 9000. Es que ya estoy obsesionado con los ceros, joder. No te preocupes. Pero cuenta a ver si le ha funcionado también en un ordenador real. Hombre, estaría guay. Uh-huh. Hasta por saberlo. Pues eso. Pues muy bien, pues lo tendremos en cuenta, José Antonio. Más cositas. Te queda un minuto, o sea que te concedo bueno, pues un nada. Último minuto. Pues bueno, voy a daros una dirección muy interesante. Venga, la dirección, hombre. Y en ella nos cuentan y nos descubren todos los secretos intríngulis e historias relacionadas con el MES. ¿Ah? Todo, es alucinante. Es el programita es especial que íbamos a hacer aquí de voz, sí, sí. Pero está escrito. Muy bien. Como sí. Ya lo tengo escrito. Lo leemos, ¿no? Sí, bueno, está en inglés, te lo tendría que traducir y poner a mi... Envía, que igual te lo traduzco. Nada, pues la dirección es www.mameworld.net/easiemu. Es una dirección alucinante en la que nos cuentan y nos descubren todos los secretos de X emuladores. La recomiendo a todo el mundo. Seguro que os va a gustar muchísimo. Pues cerramos con esta página, www.mameworld.net. Ay, cerramos con esto. Yo que te quería contar una cosa de mi amigo Manuel Abadía. 30 segundos te dejo. 30 segundos. Bueno, esto es una cosa rapidita. Manuel Abadía consiguió un juego de Gaelco. Un juego que solo vio la luz en unos grandes recreativos de, creo que de Barcelona, de por ahí. Uh-huh. Y pusieron 5 prototipos. El juego no tuvo mucho éxito y el juego ya no se comercializó a nivel mundial. Pues ya le llegó una plaquita, uh-huh, y esta es con lo que el juego es el X-OR World. Entonces la dumpeó y creó un emulador, uh-huh, solo para este juego. Entonces, para rendir tributo a Gaelco. ¿Y funciona? Funciona. Claro que grande, funciona. Grande. La cosa rara es que este juego, uh-huh, muy poca gente lo pudo disfrutar en máquinas recreativas. Muy poca gente lo conoce. Eso es. Pero luego ya él también fue el que se encargó de pasarlo a Mame. Pues apuntado, entonces. Y hasta se llama X-Oremu y también lo podéis disfrutar desde unas cuantas versiones en Mame. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado el repaso general y nos vemos la próxima semana. Eso mismo. Nos vemos la semana que viene. Despídete tú con tus cosas. Bueno, me despido yo. Os dejo con un tema de este compa de las reglas del juego, de la música de la película Las reglas del juego, con el tema de los The Cure, Six Different Ways. Y nos vemos aquí en Sonic y Emulatronia la semana que viene. ¡Hasta luego!